cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o uno de ellos en radioesperantia.com en las noches de cada jornada. Aquí pues nos disponemos a compartir contigo unos minutos, 60 concretamente, para disfrutar de toda esta música que hemos seleccionado y esperamos que a ti te pues resulte pues igual de enriquecedora como a nosotros. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos, y ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos bien a través de los directos, emisoras de FM, reproductores de internet, Esperantia, Radio Esperantia y Maratón Podcast, a través de los dispositivos móviles si tienes descargada la aplicación TuneIn poniendo radioesperantia.com, o ya en el formato podcast si te vas a radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Para contactar con nosotros, muy sencillo, haces lo mismo, pero en la página de Confusión te fijas bien en donde pone Twitter, donde pone Facebook, donde pone email, y de esas formas tienes que contactar con nosotros sí o sí, porque son las que tenemos. Hoy vamos a comenzar, hoy es miércoles, es 14 de octubre, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y esta noche vamos a comenzar con un saxofonista. Hemos ya propuesto un par de temitas de este álbum que estrenaba o estrena estos días, lo digo presente. Se llama Curtis Brooks, es un fantástico saxofonista californiano y estrena este disco que, bueno, decir disco es echarse mucho hacia adelante porque tiene solamente 5 temas, sería un EP, digamos. Pero es lo que ha editado. Además dirás, los temas eran largos y por eso son 5. No, pues lo máximo 5:30, que es el cuarto, que es una versión del tema de Sade, Easy the Crime. Pues quitando eso, pues 4 y pico, 3 y pico, así que una duración normalita. Y hemos escuchado ya unos cuantos temas y, bueno, conforme iba escuchándolo, me ha ido gustando más, no lo conocía. Y digo, pues nada, lo tenía ahí un poco en calentando por la banda, a ver si le dedicaba la portada. Y al final, como está operativo, pues ya lo saco a jugar. El álbum se llama Relax, lo presenta el saxofonista Curtis Brooks, que tiene una trayectoria bastante dilatada, no tanto como el lanzamiento de sus discos, sino pues compartiendo con un montón de músicos como saxofonista de orquesta. También compositor, es productor y, bueno, tiene unos registros impresionantes. Pero mira, mejor que hablar de él, casi más adecuado sería que lo escuchara así. Pues bienvenido, aquí comienza Confusión. Nos vamos con Curtis Brooks, su álbum Relax, y este Love You Anyway. Ya verás qué bien suena. Thank you. músico graduado en la prestigiosa Universidad de Músicos de Berkeley, ahí en Estados Unidos, y también de una prestigiosa, no llegaría a universidad, academia, sería Windham Hill Summit. Un saxofonista prodigioso con este registro tan impresionante, Curtis Brooks, que nos presenta un nuevo disco estos días, Relax, y este Love You Anyway, lo que hemos elegido para comenzar hoy el programa. Programa que ayer comenzamos con el segundo disco, What Comes on Mind, lo que viene a la mente de esta banda también británica genial, que hablando de vientos, pues van sobradísimos, de Higgy's Horns, What Comes to Mind, segundo disco que presentan también estos días, You've Got to Know. We'll be right back. después de un exitoso álbum de debut en el 2007, Hot Damn, los británicos de Leeds, The Haggis Horns, lanzan este 2015 su segundo álbum, What Comes to Mind. Es una delicia de principio a fin este trabajo. Y creo que vamos a escuchar pues todos los temas, porque ninguno de ellos tiene desperdicio. The Haggis Horns, un pedazo de disco. Además, como puedes apreciar, tocan bastantes palos de toda la música que nos gusta. The Haggis Horns, aquí en RadioEsperantia.com. Y hasta ahora, y contigo, Confusión. Seguimos. Nuevo material también para Cool Million, la banda de nuestra amiga Laura. Don't you wanna dance? Wait. checking you all evening. Love the way you smile. You've been sending me the signal. Felt like it was time to crawl across the room with a drink in my left hand, courage in my right. Nothing to lose but a chance that you could change my life. Disco, lo nuevo de Cool Million, no nos prodigamos demasiado con ellos, pero nos encantan. Cuando termino los programas pienso, y fíjate, no he puesto a fulano, no he puesto a mengano, y esta banda y la otra, pero claro, tenemos 60 minutos y como de mucho, pues 12 temas andando ahí por lo alto, lo que nos entra. Pero bueno, como hay más días, pues hay más posibilidades. Intentamos pues eso, contentar a todos los amigos que nos dicen, no pones tanto funky como antes, no pones tanto jazz como antes, de soul casi ya no te acuerdas, ni hoy ya no pones, Fran. Pues nada, intentamos hacer un mix y poner un poquito de cada estilo. Cool Million, Don't You Wanna Dance, nuevo trabajo de esta formación, que además los productores lo comentaron al principio, que pretendían pues coger un poco las raíces del funk de los 70-80, pero no repetirse, sino hacer algo nuevo del siglo XXI, y creo que lo han conseguido con creces. Este es su cuarto trabajo ya, Cool Million. La banda de nuestra amiga Laura Jackson, que escuchas habitualmente aquí en Los Jingles. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Una muy buena amiga del programa y de la emisora. Tenemos un montón de realizadores que además la conocen personalmente. Y dicen que es una persona fantástica. Pues una de las vocalistas de Cool Million, que además vive en la Costa del Sol, no en Tarifa, en Cádiz. Pues nada, seguimos, esto es Confusión y nos vamos con un indicativo, este que nos piden tanto, no nos piden solamente canciones, sino indicativo, este que les hace tanta, tanta gracia. Pues vamos con él. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. We'll be right back. Y este tercer álbum de los londinenses, Loose Ends, que es una frase hecha, literalmente sería pues los finales perdidos, pero es una frase hecha, como te digo, sería cabos sueltos en inglés. Después sería el The Royal Chucky Boo, de este trío, que además el vídeo oficial de este tema, este Little Wild Chucky, pues tiene su coñita. Es como te suena, pues, Frankenstein. Pues dos de los miembros del grupo, Cal McIntosh y Steve Nichol, pues están haciendo pues uno de Frankenstein y el otro del ayudante. Y la vocalista Jen Eugene, pues la paciente a la que la van cambiando. Pero mientras, pues van cantando. Y si tienes ocasión, pues te das una vuelta por YouTube y ahí lo verás. Pues seguimos, nos vamos con un temazo. Año 87, Perfect Eli Bae, la coartada perfecta. No te home, tu Jerry. Fíjate qué delicia se hacía en los años 80. Thank you. tema que siempre me ha gustado desde la primera vez que lo escuché. Son la coartada perfecta, Perfect Alibi, británicos. Y este temazo, Not a Home to Harry. El año 87 concretamente. Así que fíjate, lo hemos escuchado ahora, en 2015, y suena como si acabaran de editarlo. Y es que la música buena, ya sabes que no pasa de moda. Pues seguimos, esto es Confusión, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, este tiempo de radio, y continuamos, que todavía nos queda mucho tiempo, no mucho, porque el tiempo ya sabes que nos persigue con saña, y los 60 minutos se nos quedan en nada. Pues vamos con este álbum que presenta NIST, que está apodado como The Groove Production. Les Roed presenta nuevo material y además me encanta porque es una música con multitud de registros y que no cansa, de verdad. Les Roed, Loving What I Do, Mist, Groove Producer, en Confusión, radioesperantia.com. Apodado Groove Producer, Les Roed, dentro de este disco que presenta estos días, Living Without I Do, Musical Perspectives, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Aprovechamos que tenemos unos segunditos antes de que termine el tema para agradecerte enormemente, como siempre, estar ahí, pues, presentes junto a nosotros, compartiendo toda esta música. Ya sabes que los podcasts los puedes encontrar todos uno detrás de otro en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas ahí en música, no pinchas en podcast. Lo he dicho tantas veces que ya se me va la perola. Y ahí te encontrarás, pues, los 675. Con el de hoy, el que le hemos dedicado la portada a ese fantástico saxofonista Curtis Brooks. Pues seguimos, que esto no termina, indicativo, y continuamos. Y además lo vamos a hacer con una banda argentina que ha llegado a nuestras manos hace poco y lo hacen de perlas, ya verás. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Argentina, que suena de maravilla, se llama After Class, y esto es el vídeo que lanzan como pues oficial de su disco PBI. Una delicia, de verdad, una música genial, smooth jazz, muy bien hecho, que nos llega desde allí, desde Argentina. No sé exactamente si desde Buenos Aires sería pues mucho aventurarme a decir que es Buenos Aires, pero bueno, igual es de Rosario, de Córdoba, de Mendoza. Así que no diré nada. Argentina en general. After Class. Una banda que he descubierto hace poquito. y que suena muy bien. Si todo lo que nos llega de ellos suena de esta forma, pues tiene muy muy buena pinta. Afterclass PBI, música muy muy bien hecha. Y seguimos en América, pero nos vamos al norte, a Estados Unidos, donde ahí toca el saxo de maravilla, como siempre, Kid Wallum. Esto se llama Love So It. Música de Kid Wallum, que ha tenido un par de saltos allí. Suelo escuchar los programas casi enteros para ver si hay algún fallito, y esto pues ha ocurrido ahora sobre la marcha. Se ha lesionado en medio del partido, como habitualmente se dice en terminología futbolística. Love So It, Kid Wallum, pedazo de saxofonista que nos encanta, además escuchamos muy a menudo. Pues vamos ya con la traca final. Nos tenemos con la mujer de Chuck Loeb, que además es española, se llama Carmen Cuesta, Carmen Cuesta Loeb, y es una vocalista espectacular de jazz y sobre todo de bossa. En este caso la escuchamos en este homenaje y gracia a Antonio Carlos Jobim, ese genial compositor brasileño. Vamos con ella, Carmen Cuesta Loeb, Jobim. Brasil. fuente de tu inspiración, por ella veo tus penas y alegrías, y hasta esas fotografías de esa gran melancolía. Paseo por la playa de Ipanema y oigo el canto de la arena que al pisarla suena. Con tu luz, como las aguas de marzo buscando el verano, buscando el calor, eres promesa de vida en mi corazón. Carmen Cuesta Loeb, precisamente su marido, Jack Loeb, toca la flauta que escuchas de fondo, teclados y la guitarra, por supuesto. Ella es española y Jack Loeb pues prácticamente da la impresión de que vive aquí. En Canarias, en los festivales de jazz, pues no falla. Es el raro el año que, a no ser que tenga muchos compromisos, pues no esté por aquí. Pero haciendo una cosa u otra, siempre cae Jack Loeb en el cartel. Nos encanta porque lo hemos visto un montón de veces y es una verdadera delicia, tanto con la banda que lleva su nombre como con Metro, banda en la que también como vocalista está Carmen Cuesta. Pues vamos ya con el tramo final de Confusión, indicativo. Nos iremos con una versión impresionante del Lowdown a cargo del guitarrista norteamericano Victor Nash Espinosa, y terminaremos con Mikael. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Smooth Groove es el título de este álbum. Y Long Down, un clásico que hemos escuchado en los instrumentos de un montón de intérpretes. Es lo que interpreta Víctor Nash Espinosa, norteamericano, guitarrista. Y Smooth Groove, este nuevo trabajo que presenta estos días. Un gran guitarrista. No tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana jueves, que será, pues déjame mirar, 15 de octubre. Y ya sabes que el programa de hoy puedes descargarte en un formato podcast, compartirlo, escucharlo hoy mismo en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, confusión, y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues 575 con el de hoy. Puedes escucharlo ahí mismo, descargarlo, llevártelo al reproductor de podcast que tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de radio, este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana. Que seas moderadamente feliz. Y nos vamos con Micael. Free and free. Bye, bye. Hasta mañana.